Bueno, pues buenas tardes. Yo me iba a referir a esto, a las infraestructuras de transporte y su relación con la crisis, porque bueno, es una obviedad que siempre se habla de la burbuja inmobiliaria, pero a menudo se olvida o nos olvidamos de otra burbuja muy importante y cuantitativamente y económicamente también de una magnitud tremenda, que es la burbuja de las infraestructuras, que nos ha llevado a ayudar muchísimo en, bueno, en la dinámica urbanística y en esta debacle, de esta locura del hormigón en la que nos hemos metido, ¿no? Pero tiene una gran diferencia con la burbuja inmobiliaria, es que, a diferencia de la burbuja inmobiliaria, que casi siempre ha estado financiada por capital privado, en el caso de las infraestructuras, fundamentalmente, y también en el caso de las infraestructuras privadas, como vamos a ver luego, quien ha acabado pagándolo o que lo ha pagado desde el principio hemos sido todos vía impuestos, ¿no? Porque ha sido con fondos públicos. Bueno, entonces, lo vamos a dividir en cuatro partes la charla. Uno, comentar un par de cositas sobre los mitos que apoyan nuestra tremenda atracción sobre las infraestructuras de transporte. Bueno, es claro que a la gente le gustan y por eso los políticos se las prometen. Comentar un poquito lo que ha supuesto el PEIT, que es el plan que todavía tenemos vigente de infraestructuras, es una auténtica demencialidad, lo hizo el PSOE. Ver cuánto nos cuesta y eso ponerlo en relación a qué recortes sociales hemos tenido, porque yo creo que es bastante relevante contrastar una cifra y otra y darnos cuenta de dónde se está yendo el dinero. Y algunas conclusiones, ¿no? Es un poco el planteamiento del ratito que estoy hablando. Bueno, pues por empezar con los mitos, uno que ha, esto ya me lo habréis oído bastantes veces, alguna persona que está por aquí en la sala que ya me ha oído esta charla, ¿no? Pero es que es algo que nos las han ido repitiendo una y otra vez, ¿no? Esto de que tenemos un déficit histórico de infraestructura, ¿no? Que bueno, pues para autovías las alemanas y esto, vamos, se ha repetido por activa y por pasiva en todo tipo de documentos, de mensajes y tal. Esto podía que fuera cierto en los años 80, desde luego dejó de serlo en los 90 y en todo lo que va del siglo XXI, vamos, es una auténtica patraña, ¿no? Porque fijaros cuál es la realidad del déficit. Si nos fijamos en las autovías y autopistas, resulta que España, esto ya es un dato conocido, es el país europeo con más kilómetros de autovía y autopista, pero además muy de largo. Tenemos más de 16.000 kilómetros ya y Alemania, que es el segundo, no llega a los 13.000 y Francia, que es el tercero, no llega a los 12.000. Estamos hablando de países que tienen Francia más extensión, más habitantes, más vehículos que España, ¿no? Y además tiene una moratoria en la construcción de autovías desde 2007. Pero fijaos este otro dato, uno de cada 5 kilómetros de autovías de toda la Unión Europea de los 27 está en España, uno de cada 5. O sea que es que de déficit de autovías desde luego no parece que tengamos mucho. Solo hay dos países en el mundo con más kilómetros que nosotros, que son Estados Unidos y China. O sea, en autovías desde luego no tenemos mucho déficit. ¿Qué pasa con la alta velocidad? Pues tres cuartos de lo mismo, somos el primer país europeo en kilómetros de alta velocidad ferroviaria y el segundo del mundo, solo superado por China desde hace muy poquitos años. Tenemos 3.000 kilómetros de líneas AVE en servicio, es un dato de enero, ¿no? Luego no se ha inaugurado prácticamente nada, y Japón el siguiente tiene un 30% menos, 2.090 y luego Francia. Aunque somos los que más kilómetros tenemos, ni muchísimo menos somos los que más los utilizamos. Cada kilómetro de alta velocidad francés lo utilizan 5 veces más pasajeros y 17 veces más pasajeros pasan por encima de cada kilómetro que hay en Japón, entre otras cosas porque vaya precios que tiene aquí el alta velocidad, ¿no? ¿Qué pasa con los aeropuertos? Pues tampoco parece que haya mucho déficit. Somos nuevamente el país europeo con más aeropuertos, eso sí, prácticamente todos deficitarios. Tenemos 48 que los gestiona AENA, uno autonómico que es el de Lleida, el de Castellón, que no se sabe si es de Carlos Fabra, de la Diputación o de quién, y uno privado, que ya veremos que de privado tiene poco, en Ciudad Real, ¿no? Y aparte unos cuantos aeródromos privados, un medio centenar, ¿no? Todos salvo 11 deficitarios, todos salvo 11. Pero es que los últimos inaugurados, que todos diseñados en época de cascos, que todos se declararon de interés social, porque y con bastantes facilidades y exenciones de evaluaciones de impacto y así, León, Logroño, Albacete, Burgos, Ley, todos estos, vamos, tienen una cantidad de usuarios ridícula. Un ejemplo, el de Huesca, el aeropuerto de los Pirineos. Se inauguró en 2007. En 2011 tuvo menos de 8 pasajeros diarios. Imaginaos mantener toda la infraestructura en un aeropuerto, controladores aéreos, gente de seguridad, de limpieza, de todo lo que hace falta en un aeropuerto para 8 personas diarias. Es mucho más barato llevarlas en helicóptero donde quieran, ¿no? Pero es que en octubre tuvo 0 pasajeros, en noviembre 4, un único vuelo que llegó por ahí. O sea, es algo demencial. Se habla mucho del de Castellón, que no tiene aviones, pero es que el de Teruel tampoco tiene aviones. El de Badajoz lo han cerrado hace poco, pero siguen hablando de hacer uno en Cáceres. El de Murcia está reduciendo, el de San Javier, el número de pasajeros, y tienen otro a punto de inaugurarlo en Corbera, a unos 30 kilómetros, que no se atreven a inaugurarlo por la imagen que sería de que tampoco tendría pasajeros como pasa en Castellón, ¿no? O sea, que sigue la locura y siguen diciéndonos, siempre vendiéndonos estas infraestructuras, con este otro mito que viene ahora, que es el del desarrollo económico. Que es verdad, ya mucha gente reconoce que estas infraestructuras tienen un gran impacto territorial, un gran impacto ambiental, pero, oye, son necesarias para la economía, para el desarrollo, para el empleo, ¿no? Es la idea esta, que generan grandes beneficios para la sociedad. Esto se dice por activa y por pasiva. La primera comparecencia de Ana Pastor lo repetía, que son sinónimo de creación de empleo y desarrollo económico y tal, cuando presentó el nuevo plan, que todavía no se ha aprobado, el PITBI. Pero los informes de expertos van en una dirección radicalmente contraria. Uno de los más importantes es este, el de SACTRA, que es un grupo asesor, eso quiere decir grupo asesor permanente para esas siglas, para la evaluación de las carreteras troncales. En Reino Unido había un plan de hacer 600 nuevas carreteras. En tiempos de John Major, el que vino detrás de la Thatcher y antes de Tony Blair, un conservador. En Reino Unido, que tiene 4.000 kilómetros de autovías, 4 veces menos que nosotros, hubo una oposición social tremenda y se le generó un problema muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues creó este grupo que era de economistas y de expertos en transporte para que analizaran cómo influía la economía, las infraestructuras de transporte de la economía, y esta gente, este grupo, hicieron un estudio que fue este, el transporte y la economía, que lo publicaron en el 99 y que allí tuvo mucha repercusión. Bueno, lo que concluían era que no había en absoluto beneficio automático en la economía o en el empleo por las nuevas infraestructuras de transporte. Lo que ocurría era que es verdad que un país necesita una cierta dotación de infraestructuras para garantizar el derecho de la gente a moverse de aquí para allá o para poder acarrear mercancías, pero a partir de un determinado nivel cualquier incremento no solo no es beneficioso, sino que a menudo es contraproducente. Un ejemplo bien tonto. Si tú tienes un bar y tienes una determinada cantidad de clientes como para ampliarlo media vez, pero lo amplías a 5 veces, pues estás perdiendo dinero, estás pagando mucho más alquiler, mucho más calefacción. Bueno, esa dinámica, ¿no? Pues esa exactamente en la que estamos. Incluso aunque se produzcan beneficios netos, siempre una infraestructura une dos polos y lo que ocurre es que el polo más desarrollado previamente es el que más se desarrolla. O sea, un AVE Madrid-Sevilla no favorece a Ciudad Real, no favorece a Puerto Llano, favorece a Madrid. El 60-tantos% de los movimientos de vivienda, de gente que se va a vivir de un lado a otro, ha sido hacia Madrid y del otro 30-tantos que queda, casi todo ha sido a Sevilla, ¿no? Y las empresas han cerrado en Ciudad Real porque les sale más barato mandar al trabajador desde Madrid hasta Ciudad Real que tener una oficina ahí, ¿no? Bueno, no se hacen bien los análisis de coste-beneficios y tal. Hay muchos estudios que van en esta misma línea y en Reino Unido tuvo una repercusión tremenda. De ese plan de 600 lo dejaron en 37 carreteras. Aquí estamos desaforados con el plan director de infraestructura del PSOE, luego el PEIT y entre medias el PIT del PP y así, ¿no? Otra de las cantinelas que nos repiten una y otra vez es que son necesarias para el empleo, generan mucho empleo y hace falta tal. Bueno, no me voy a entretener en discutirlo, solo voy a poner estas dos noticias del año 2009. Fomento promete crear 500.000 empleos con 19.300 millones de euros en inversión. Esa era la inversión en infraestructura nueva, fijaos la cifra, 19.300 millones, con los recortes que nos están metiendo, y esto ya era en plena crisis. Y decían que eso iba a generar 500.000 empleos. Bueno, se les debieron quedar cortos esos 19.300 porque sacaron un plan, aquí pone 16.000, pero finalmente fueron 17.000, un plan extraordinario de infraestructuras para 2 años, en el que volvieron a decir que eso iba a generar 400.000 empleos más en 2010. Echar la cuenta, 500.000 y 400.000, gracias a las infraestructuras, 900.000 empleos más en 2010. Obviamente no es lo que ocurrió. Sigue aumentando el paro, y es que, independientemente de todos los estudios, aparte de esos estudios está la realidad, y la realidad es incontestable. Si las infraestructuras son tan buenas para la economía, generan tanto empleo cómo se explica que seamos récord de infraestructuras a escala europea, mundial e incluso sideral, cómo es posible que tengamos récord de paro, el país que más tenemos de toda Europa, y que nuestra crisis sea mucho más profunda que en muchos otros lugares. Pues está claro que nos están contando una milonga y que las cosas no funcionan como nos están contando, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poquito sobre el plan este, porque sigue vigente, aunque es un plan, ya digo, del PSOE, que se aprobó en 2005. Es un plan de 2005 a 2020, esta era la portada, que planeaba un montón de cosas. Ojo, cuando se aprobó el PEIT, ya éramos el segundo país de Europa en kilómetros de autovías, el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad y así, ¿no? Pero fijad lo que se planeaba, 6.000 kilómetros más de autovías en carreteras, porque claro, que todo el mundo viviera al lado de una autovía, que por supuesto todas las capitales de provincia tuvieran una autovía y a eso se dedicaba una gran cantidad de dinero que luego lo veremos. Este era el mapa antes del PEIT, los rojos son autovías, y este era el mapa después del PEIT, que es casi casi la situación que tenemos ya, aunque el PEIT era 2020. Los rojos son autovías, los verdes son autovías, pero también autonómicas en este caso, financiadas por comunidades autónomas. El PEIT decía que no era razonable desdoblar una vía si tenía menos de 10.000 vehículos al día. Los manuales de los ingenieros hablan de 15.000 o 20.000, pero el PEIT decía 10.000. Bueno, pues os propongo una prueba de agudeza visual. Este mapa, que es de densidades de tráfico, lo amarillo, no sé si se distinguen bien los colores, lo amarillo son menos de 5.000 vehículos al día. Lo verde son entre 5.000 y 10.000. Entonces, según eso, nada amarillo y nada verde se debería convertir en una autovía, porque no llega a las densidades de tráfico que reconocía el propio PEIT. Pues fijaros, prácticamente todo se convierte en autovía y prácticamente todo se ha construido. O sea que ha ido mucho más rápido. Aunque era hasta 2020, las inversiones fueron muchísimo más rápidas. ¿Qué pasa en ferrocarriles? Pues se preveía alcanzar una red de 10.000 kilómetros de ferrocarril de altas prestaciones, que es como el PEIT llama al AVE, ¿no? Ojo, que eso era 5 veces más que el país del mundo que más tenía en ese momento, que era Japón, que tenían 2.000 kilómetros. Nosotros les íbamos a multiplicar por 5 en 15 años. El kilómetro de AVE cuesta 30 millones de euros. Por supuesto, todas las provincias estarían conectadas a la red de alta velocidad. Casi todo el mundo viviría al lado de una estación de estas características y a esto se le dedicaba la mayor parte del presupuesto. Luego lo veremos gráficamente, ¿no? Esto es cómo quedaría el mapa. Bueno, alguna curiosidad, pero me lo salto para no alargarme mucho. Aeropuertos, como tenemos déficit de aeropuertos, son buenos para la economía y además generan mucho empleo, como sabéis perfectamente, pues se plantean duplicar la capacidad de aquí a 2020, ¿no? Porque esa era la dinámica. En puertos estamos en el 40% de ocupación de los puertos, en el 40%, ¿no? Pues se planteaban incrementar un 75% la capacidad portuaria que teníamos, ¿no? Y a construir algunos nuevos, Granadilla, El Gorguel, bueno, algunos por ahí. Pero ojo, es que estamos hablando del Ministerio de Fomento, es que además están las comunidades autónomas, que también hacían lo suyo hasta que llegó la crisis. Por ejemplo, Castilla-La Mancha tenía un plan de hacer de 1.700 kilómetros de autovías. Prácticamente cualquier ciudad con más de 10.000 habitantes estaba unida por autovía y casi lo han concluido, casi les queda muy poquito para acabarlo. Galicia, el plan MUVE planteaba 500, el plan MUVE del gobierno actual plantea 565 kilómetros de autovía, pero es que, ojo, el gobierno previo del BNG y del PSOE planteaba hacer 1.258 kilómetros de autovías, porque son buenas para la economía y generan empleo. El País Valenciano, el plan de infraestructuras estratégicas, prevé gastar 12.520 millones de euros para 47 nuevas carreteras y los chavales sin calefacción, con mantas en el colegio, pero 12.520 millones para autovías. Castilla y León, 562 kilómetros más de autovías, así. En Melilla han inaugurado una circunvalación. Decirme a mí qué circunvalas en Melilla. Pues ahora ya la inauguraron hace año y medio. Ahora se están planteando duplicarla, hacer una no sé para quién, pero están en esa. Me lo contaban este fin de semana, me dejaron alucinados. Además está la Unión Europea. Me dejo los ayuntamientos, que también han hecho lo suyo. El Gallardón aquí, en la M30, que es lo que ha arruinado esta ciudad, fue en realidad una gran ampliación de la vía de la M30, aunque se vendió solo como el enterramiento de 6 kilómetros junto al río, pero en realidad amplió muchísimo su capacidad, ¿no? Pues está el programa de las redes transeuropeas de transporte, que bueno, es funcional al tipo de dinámica que hay en la en la Unión Europea de favorecer el intercambio de mercancías y la globalización y que funcione el mercado interior. Y hay un presupuesto de 31.700 millones de euros actual, que eso para cofinanciar del orden de un 15% los proyectos que se planteen, con lo cual, digamos, animan a la gente a desarrollar proyectos por 400.000 millones de euros más, que no está nada mal. Uno de estos casos es el famoso corredor de mercancías, este del corredor mediterráneo que están hablando. Bueno, pues eso nos va a costar 50.000 millones de euros. Ahí en nada. Y es un plan que es hasta 2020. Eso supone que desde 2014, que es cuando se empieza el año que viene, hasta 2020, nos tendremos que gastar 7.000 millones de euros en cada año para que las mercancías vayan a alta velocidad, después de que nos hemos olvidado de ellas durante años. Ese es el plan que está previsto y dicen que lo van a hacer. Yo, francamente, no me lo creo. Pensando en Madrid, esta era la situación de autovías que teníamos en Madrid en el 95... Y esta es la situación que llegamos 10 años después. La red de alta capacidad de autovías, una de las más grandes del mundo, equiparable a Singapur y a Los Ángeles en Estados Unidos. No hay muchos más sitios en el mundo donde tengas 13 autopistas radiales, 4 anillos de circunvalación, 2 incompletos, y un follón de autovías que las conectan ahí, impresionante, ¿no? Más de 1.000 kilómetros de autovías en un trocito de terreno bastante pequeño y bastante machacado. Como les parecía poco, en el plan de carretera 2007-2011 se plantearon hacer esas más. Lo que pasa es que llegó la crisis y ahí se paró el asunto, pero estaba previsto hacer una M60. Si fijáis, unís todo esto y te sale una M60 bastante facilito. Pero es que, y esto no lo sabe mucha gente, Fomento está haciendo la M70 y la están haciendo. La M70 es esta vía, el Pentágono lo llaman también, que va de Toledo, Maqueda, Ávila, Segovia, a Cerezo de Abajo, por aquí a Guadalajara, Tarancón y vuelta otra vez. Uy, me pasé. Ese es el Pentágono y eso está en obra en muchos tramos ya. O sea que, bueno, pues la M70 la llaman, es un poco la dinámica en la que está. Bueno, esto ya lo está comentando antes Manuel, así que me lo salto. Vamos a cuánto nos cuesta esta dinámica loca de construcción de infraestructuras que son tan buenas para la economía y generan tantísimo empleo, ¿no? Para entender un poco cuál es la motivación real para hacer todas estas obras, ¿no? El PEIT tenía un presupuesto, porque sigue vigente, ya digo, de 248.892 millones de euros. Eso es una burrada, pero cuesta hacerse una idea de cuánto es, así que repartido por día son 7.300 millones de pesetas cada día durante 15 años. Eso es el PEIT. Lo que cuesta un hospital mediano. Eso es el PEIT. 44 millones de euros diarios. Pensar en cualquier recorte de estos que están haciendo, pues esto lo recortamos porque ahorramos 20 millones. Bueno, pues el doble te lo estás gastando cada día en infraestructuras, porque tenemos déficit y son buenas para la economía, ¿no? Es así como se reparte, autovías se lleva todo eso y alta velocidad se lleva todo eso. O sea, la parte del León realmente son las autovías y la alta velocidad, que se llevan bastante más de la mitad de todo lo que hay en el PEIT. Fijaos este otro gráfico que yo creo es muy relevante. Es cuánto invertimos en infraestructuras en relación al PIB y comparado con los países de nuestro entorno. Pues ahí tenéis a España, estos son datos del 2009... con la crisis ya bien establecida, nosotros nos gastamos el 1,70% del PIB en infraestructura de transporte. Ojo, atendiendo solo a la Administración General del Estado. Si te fijas en las autonomías, subiría medio punto más. Bueno, pues Alemania el 0,70, Estados Unidos un poco más del 0,50, Reino Unido 0,50, Francia un cuarto de punto, ¿no? Y ojo, nosotros ya éramos en ese momento, en 2009, el país con más infraestructuras de toda Europa y al mismo tiempo el que más invertíamos en infraestructuras. Y curiosamente, al mismo tiempo éramos el país con menos inversión en prestaciones sociales de la Unión Europea de los 15, somos el último, y donde aplicamos todos los recortes es precisamente ahí. O sea, tenemos más infraestructuras que nadie e invertimos más que nadie, y tenemos menos prestaciones sociales que nadie y recortamos ahí más que nadie. Esa es la dinámica que tenemos. Y entonces, claro, algún sitio irán los euros, ¿no? Esa es la cuestión. Pues fijaos esta tabla que puede permitir entender algunas cosas. Esa columna verde es más o menos el presupuesto en gasto social de un año en España, Administración General del Estado, 175.000 millones de euros. Los recortes del PSOE De mayo del 2010, cuando Zapatero anunció su primer decretazo, se calculaba que se iban a ahorrar 15.000 millones de euros en 2010-2011. Bueno, eso es lo mismo que nos gastamos en AVE en 2010 y 2011. En AVE nos gastamos 11.400 millones de euros en esos dos años. O sea que le quitáis eso y fíjate que a lo mejor no hubieras tenido que recortar nada. No justifico yo los recortes, no me malinterpretéis. Pero para que os deis cuenta de qué cifras estamos hablando. Los recortes del PP se calculan que se pueden cuantificar en unos 52.000 millones de euros. 67.000 sería la suma de los del PP más los que aplicó Zapatero en su día. Bueno, pues es que la deuda que tiene ahora mismo el grupo Fomento es de 40.000 millones de euros. O sea, 40.000 por construir por encima de nuestras posibilidades, porque aquí sí que hemos construido por encima de nuestras posibilidades. Si no hubiéramos hecho eso, a lo mejor nuestra deuda no tendrían tanta justificación para hacer otros recortes. Pero es que la inversión en infraestructuras desde 2005 ha sido del orden de unos 90.000 millones de euros, comparado con esas cifras. Cuando ya teníamos más autovías que nadie, más AVE que nadie, y maldita la falta que nos hacía AVEs para que luego fueran 8 pasajeros al día o en cada tren, que era lo que teníamos, ¿no? Pero claro, luego lo comparas con lo que te ha costado el rescate a las inmobiliarias, con el fraude fiscal cada año o lo que ha rescatado a la banca, y también palidecen estas cifras. Pero vamos, que nos damos cuenta que las que han ido a infraestructuras, desde luego, puede que tengan bastante relación con los recortes que nos están dando. El 70% de la inversión de la Administración Pública va para infraestructuras de transporte. El 70%. Esto, datos del Ministerio de Fomento hasta 2011. Joder, el 70% del volumen de contratación de las grandes empresas viene de la Administración General del Estado, y las grandes empresas son las que ha estado, como ha citado Manuel antes, ACS, Acciona, Fomento de Construcciones y Contrata, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL. Estas seis están entre las seis grandes constructoras del mundo. ACS, en algunos rankings, es la segunda, en otros es la tercera. Pero Acciona, están entre las primeras, son de las grandes, grandes. Bueno, y luego mucha gente pensará, bueno, pues menos mal que hay infraestructuras privadas, ¿no? Que esas por lo menos las paga el paisano que las utiliza. Pues es que me temo que no. Por ejemplo, las radiales de Madrid, las 2, la 3, la 4 y la 5, no llegan al 15, entre el 15 y el 40% del tráfico previsto, ¿no? Todas ellas ya están en concurso de acreedores, ya han quebrado, ¿no? Bueno, a todas estas autopistas les hemos estado dando durante años créditos participativos, es decir, avalados por el Estado a muy bajo interés para mantenerlas, para aguantarlas. Les hemos pagado unas cuentas de compensación, es decir, compensarles como si hubieran recibido el 80% del tráfico que no tenían, porque algunas estaban en el 11 o en el 15 o así. Y les hemos estado compensando, o sea, a razón de un montonazo de millones al año. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis. La AP41, la autopista Madrid-Toledo, bueno, tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros, pero es que la concesionaria reclama Fomento y le va a sacar 420 millones porque la obra en realidad debería haber llegado hasta Córdoba. Era Madrid-Toledo, Ciudad Real-Córdoba. Y por problemas ambientales se paró en Toledo y entonces le reclaman eso y han ganado. Y entonces van a recuperar todo lo que han... Esto seguramente no lo sepáis. La M12, que es la del aeropuerto a Barajas, bueno, la gente que vive por allí sí lo sabe. Tiene 7 veces menos tráfico que el previsto, un 13, un 14%. Costó 426 millones de euros. Bueno, pues hace 2 años ahora Fomento cerró la M110, la que va de Alcobendas a la T4, una vía gratuita, una autovía libre. ¿Para qué? Para forzar a la gente que fuera por la de peaje, para enjugar un poco las pérdidas. Esta me la ahorro porque es de fuera de Madrid. ¿Pero por qué hacen esto? Porque si quiebran, y han quebrado, las autopistas de peaje, el Estado tiene responsabilidad patrimonial. Tenemos que hacernos cargo de la deuda. Y la deuda está entre 3.500 y 6.000 millones, según las estimaciones. Entonces, por eso las hemos estado aguantando durante un montón de tiempo, pero finalmente han palmado y ahora vamos a crear un banco malo, pero de las infraestructuras. Esto ya está se está negociando ahora mismo, pero se va a hacer en breve, ¿no? Ese es un poco el panorama que tenemos. El aeropuerto privado de Ciudad Real, pues es que costó 1.100 millones de euros y 2 de cada 3 euros que se pusieron ahí los puso la Caja Castilla-La Mancha. ¿Y quién ha rescatado la Caja Castilla-La Mancha? Todos y cada una de las personas que estamos aquí, ¿no? Y luego las prioridades, por ejemplo, en 2012, en AVE, 4.188 millones de euros. En cercanías, 28 millones de euros. 150 veces menos presupuesto para 30 veces más viajeros que van cada día en cercanías en comparación con el AVE, ¿no? O sea, 4.500 veces más inversión para un pasajero del AVE que para uno de cercanías, pero unos llevan corbata y otros no, ¿no? Y luego está el peaje en la sombra, que lo ha comentado también antes Manuel, que esto es una cosa sangrante, sangrante. Me imagino que lo sabéis, pero el peaje en la sombra es un peaje que en lugar de pagarlo el paisano en una caseta de cobro, de pago, lo paga la administración. Simplemente se cuentan los coches que van pasando con un contador y tantos pasan, tanto le paga la administración a la concesionaria, ¿no?, de la infraestructura. Así se hizo. Esto se inventó en la Comunidad de Madrid y lo inventó un director general de carreteras de Gallardón, que, oye, luego curiosamente es el que gestiona varias de estas empresas que están recibiendo el peaje a la sombra, qué cosas. Y se hizo en la M45 y se hizo en la M501, la carretera esta ilegal. Luego la han copiado en Murcia, la han copiado en Valencia, en más sitios, pero aquí es donde se empezó. Bueno, vamos a fijarnos en los datos de la M45. Se inauguró en 2002, costó 487 millones de euros. Se dividió en tres tramos, la cesión es por 30, en algún tramo es de 25, ¿no?, y se sube según el IPC. En 2012 estaba presupuesto a pagar, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, 82 millones de euros. El año pasado 93, este próximo año no sé si son 97 o algo así, porque va subiendo, ¿no? Al final de la concesión, a este ritmo, habríamos pagado 1.670 millones de euros. Si hubiéramos decidido que hacía falta esa obra y que había que construirla y la hubiéramos hecho con fondos públicos pidiéndole un crédito a los bancos al 3%, que era una cosa razonable, nos habría costado 600 millones de euros y ya la habríamos acabado de pagar. La habríamos acabado de pagar en 2010. Con este sistema, ¿qué ocurre? Que la vamos a pagar cuatro veces, pero claro, obviamente, el que la ha inaugurado no ha pagado nada, fue Esperanza Aguirre la que le tocó inaugurarla, y que la pague el que venga detrás, que arre. Pero fijaros en esos datos. O sea, cada año estamos pagando el orden de 90 y tantos millones. Fijaros cuántos son los recortes en educación en Madrid. Es que es mucho menos. Y se está yendo pues a estas concesionarias que obviamente tienen que ganar dinero, ¿no? Bueno, estamos ante una política de transportes obsoleta, que si encima lo comparamos con el resto de países de nuestro entorno, pues aún es más irracional. Está el abandono de carretera, de construcción de carreteras en Reino Unido, que hemos hecho referencia al principio. En Francia, desde 2007, los acuerdos de la Grenelle con Sarkozy, un gobernante de derechas derechas, acordó una moratoria en las autovías porque no eran rentables. Portugal, en 2012, el Tribunal de Cuentas dijo que el AVE Madrid-Lisboa, que se va a quedar en la frontera, no defendía el interés público de los contribuyentes portugueses y han decidido no hacerlo. Nosotros vamos a gastarnos 3.000 millones para llevarlo hasta la mismísima frontera, con un par, por si luego los otros se animan. Con los efectos del cambio climático cada vez más patentes, con la crisis del suministro de petróleo que tenemos y seguimos construyendo autovías como que aquí va a haber petróleo para ir por ellas. Con la crisis financiera y económica actual y sobre todo con los recortes tan bestiales en materia social, pues seguimos aquí construyendo como si nada pasara y generando una demanda insatisfecha, que esa es otra. Fijaros, estos son todo noticias del año pasado, de 2012, para que daros una idea de hasta qué punto es demencial nuestra política de infraestructuras. Lleida abre una autovía a ninguna parte, un tramo que tenían ahí un presupuesto y, bueno, no va de ningún pueblo a ningún otro, un tramito que tenían ahí unos fondos, lo construyeron, ahí está, ahí en medio. Fomento considera que España tiene 5.000 kilómetros de autovía más de lo que corresponde a su tamaño. Esto lo dice el secretario de Estado de Infraestructuras del actual gobierno. Y siguen construyendo autopistas. Fomento salva las autopistas en riesgo de quiebra. Esto es lo de los créditos que os está contando. Esta también es buena. Renfe se ha gastado 1.400 millones en trenes de alta velocidad innecesarios. Jueves que compraron 217 y solo les hacían falta 140. Un fallo de cálculo. 1.400 millones. El aeropuerto de Castellón estudia esa ampliación antes de recibir el primer vuelo, para optar a otro tipo de aviones y tal, y buscar un hueco de mercado, un nicho. Y esta es de traca. Bruselas exige a España que invierta más en empleo y menos en carreteras. Bruselas, la cuna de los neoliberales más recalcitrantes, nos insisten que invirtamos más en empleo y menos en carreteras, ¿no? Bueno, estamos ante una política clarísimamente social e insostenible que durante mucho tiempo no la han disfrazado de lucha contra el déficit de infraestructuras, de necesarias, imprescindibles para el desarrollo económico y para el empleo, para aumentar la libertad de desplazarnos, de modernizarnos, todo este tipo de cosas. Pero en el fondo estamos gastando una cantidad de dinero enorme en una política tremendamente desarrollista, muy destructora del territorio, que de eso no hemos hablado, pero que está saliendo claramente de dónde está saliendo, de los recortes que nos están haciendo con sangre, ¿no? Con un impacto ambiental tremendo y tal. ¿Y por qué se está haciendo todo esto? Pues hay pocos documentos hay que aclaren tanto cómo, por qué se están haciendo las cosas como los papeles de Bárcena, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo es una transferencia brutal de dinero público a muy poquitos bolsillos y con todo tipo de sistemas y tal. Y tú te pones a ver los papeles de Bárcenas y es que te das cuenta que reflejan la contabilidad B del Partido Popular, como sabéis, de 1990 al 2009, y lo que ves es que hay prácticamente el 90% son pagos de grandes constructoras que luego se reparten entre ellos. Y, joder, te pones a comprobar cuándo han sido las adjudicaciones y cuándo han sido esos pagos muy por encima de los máximos legales que les permitía la ley a las empresas de donar a un partido político. Y es que esa misma tarde hay una adjudicación, esa misma semana. O sea, es una cosa absolutamente escandalosa. Bueno, pues eso yo creo que es una buena explicación de por qué tenemos lo que tenemos. Estoy convencido que si, no sé cómo se llamará el tesorero del PSOE, pero si tuviera sus papelitos manuscritos no serían tampoco muy distintos, ¿eh? Yo creo que es así la cosa. Bueno, pues esto era un poquito lo que os quería contar.